pasto artificial, oh, oh, oh, oh, con palmeras de hule inflable, nadan en el mar, oh, oh, oh, oh, tiburones de cuerda con motor. Cascos de metal, oh, oh, oh, oh, llegan del fondo de un estanque, playas de un de cristal.